Hola, en este minuto no te puedo atender. Por favor, déjame un mensaje después de la señal. Y rompiste mi corazón en mil pedazos. Y clavaste en mi pecho el dolor y duele tanto. Y rompiste mi corazón. ¿Aló? Oye, escucha. Igual te dejo esta canción, po. ¿Ah? Espero que te sirva de algo, po. Que atinís, ¿cachai? No sé. Chao. Montecristo, disponible en compactos y cassettes en tu tienda favorita. Disponible en compactos y cassettes en